Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Hola, buenas noches, bienvenidos a Voces del Misterio, bienvenidos a este programa que tanto os gusta. Muchas gracias por todos los correos de la semana, han sido muchísimos que intentaremos contestar a medida que va pasando esta temporada, esta larga temporada que nos va a llevar por todos los sitios, por todos los intríngulis del misterio y de la historia. Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hoy nos traes una noticia que nos tienes que dar, que perfectamente podría entrar dentro de esa sección de efemérides. Pues perfectamente podría entrar en la sección que tenemos todas las semanas de efemérides, pero que en este caso es una nota de un evento cultural, un evento del misterio que se va a producir pues en estos días, y además que todo el que quiera asistir va a poder ir a ese acto. Lo organiza, fíjate, la Asociación Sevillana Galileo Einstein. Uh-huh. Durante los días 10, 11 y 12, o sea, este prácticamente el día que tenemos ya en lo alto, va a ser en el Salón de Actos de la Asociación Familiar de la Oliva, en el Colegio Zurbarán. Uh-huh. Durante esos tres días. Y están pues invitados pues Mario el Mago, José Luis Colmenar, que va a tocar un tema sobre música étnica, Emilio José Pérez va a tocar el tema de los abasies, Fran Recio disertará sobre psicofonías, Petri Casero sobre el panteón de los guijarros, Ángel Jiménez sobre la Andalucía más misteriosa, Miguel Alcaraz sobre su libro que hablaba sobre seres extraterrestres entre nosotros, y Cristian Ariza, que va a tocar un tema controvertido, las nuevas caras de Belmés. Uh-huh. Todo eso en la Asociación Galileo Einstein, y bueno, uh-huh, para más información que se dirijan a un correo que les voy a dar, aunque en nuestra página web, en el blog, pondremos los eventos. Es mialpa, tal como suena, M-I-A-L-P-A 57 @hotmail.com, lo repito, mialpa 57 @hotmail.com. son los eventos que va a hacer durante el día 10, 11 y 12 de octubre del 2009, o sea, mañana pasado y el domingo, la Asociación Galileo. Unos eventos que no organizamos ni Voces del Misterio, ni José Manuel, no, ni yo, pero que no por eso tenéis que dejar de faltar. Nosotros no vamos a poder asistir porque nos vamos a ir estos días de viaje. Tenemos por ahí una investigación a medias y bueno, yo creo que la podremos terminar y daremos aquí buena cuenta de todo aquello que... Y ofrecerla. Pero no obstante, decir que tanto el compañero Antonio Porrero como Miguel Alcaraz pues hablarán largo y tendido de este tema también a través de su programa de radio en la emisora compañera de esta, en este caso en Radio Sevilla Fútbol Club, y bueno, y ahí también informarán debidamente de todo este tema tan interesante como son las jornadas de misterio estos tres días, este fin de semana de misterio de la Asociación Galileo Einstein. Pues vamos a nuestros temas y lo hacemos como siempre dentro de esas efemérides en la historia. Cosas que ocurrieron tal día como hoy, un 9 de octubre en la historia. Porque tal día como hoy nació en 1547 Miguel de Cervantes y Saavedra, el conocido como Manco de Lepanto y autor del Quijote. En 1651 en Inglaterra Oliver Cromwell promulga el Acta de Navegación. Y en 1813 la Asamblea General Constituyente prohíbe los castigos corporales en la escuela. 7 años después se declara la Declaración de Independencia en Ecuador. En 1853 nace el compositor Camille Saint-Saëns. Y en 1874 se crea en Berna la Unión Postal Universal. Ya en el siglo XX, transcurrida una década, en 1910, en Portugal se proclama la República. Y en 1928 Chiang Kai-shek es nombrado presidente de la República Popular de China. Seis años después se produce en España la Revolución de Asturias y en 1940 nacería John Winston Lennon. John Lennon, cantante y compositor de los Beatles. En 1963 el tifón Flora causa más de 6.000 víctimas en Cuba y Haití. Y en 1967 se produce el asesinato del Che Guevara. También muere el escritor Andrés Muruás. En 1972, Emerson Fittipaldi se proclama campeón del mundo de Fórmula 1. Y en 1976, acabando estas efemérides, en España es constituido el Partido Político de Alianza Popular. Serían algunas de las efemérides ocurridas tal día como 1 de octubre en la historia. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. La semana pasada, hace ocho días, amanecíamos con una noticia interesante sobre el supuesto cráneo de Hitler, que resultó que ha sido o es de una mujer. Sobre este tema han hablado mucho y, por supuesto, incluso se ha grabado un documental y más de uno estará pensando en una buena novela o en un buen libro. Para hablar de este tema, para aclarar, mejor dicho, este tema, tenemos a una de las mejores profesionales sobre trayectos póstumos, sobre historias que han pasado con personajes ilustres después de su fallecimiento. Ella es Nieves Concostrina, ejerce su profesión de periodista en Radio Nacional, en secciones como Efeméride o Polvo Eres. Desde el 15 de enero del 2008, que publicó ya Polvo Eres, con un subtítulo además interesante, como Peripecias y extravagancias de algunos cadáveres inquietos, editado por La Esfera de los Libros. También tiene otro libro publicado en el 2009 que se llama Menudas Historias de la Historia, del que ya estuvimos dando buena cuenta aquí en Voces del Misterio. Vamos a saludarla y vamos a darle la bienvenida a Voces. Buenas noches, Nieves. Hola, buenas noches. Es un placer tenerte aquí y, bueno, ¿quién mejor que tú para que nos aclares si realmente el cráneo es de Hitler o no es de Hitler y, sobre todo, si Hitler se fue a Argentina o no se fue a Argentina, que es lo que están subtitulando? No, pero nos reímos, pero es cierto. Al día siguiente, cuando salió esta noticia, tú lo sabes, salió en los titulares: Hitler no falleció en el búnker y pasó el resto de su vida en Argentina. Sí. Eso se ha dado a bombo y platillo. Tomando café con Elvis. Exactamente. Estaba pensando lo mismo. Qué bueno. Sí. Y con el John Lennon también cuentan, ¿no? Y con tantos otros. Sí. Nieves, sabemos que... nos han contado que se queman esos dos cadáveres. Uno es Hitler, se suicida, y Eva Braun, su esposa en ese momento, se pega un disparo en la sien, lo sacan fuera del búnker por ese miedo a que no le pasase él. Él se pega un tiro. Ella muerde una cápsula de veneno. Exactamente. Y lo sacan al exterior porque él dejó instrucciones muy claras. Uh-huh. En cuanto muramos, mi mujer y yo, que sabían, uh-huh, llevaban casados 24 horas, uh-huh, nos sacáis y nos enterráis ahí, nos quemáis. Lo que pasa es que no tenían demasiada gasolina y lo que hicieron fue chamuscarlo. Uh-huh. No quería que le pasara lo mismo que a Mussolini, dicen. Efectivamente. hace nada, el día 28, amanecíamos con esta noticia. ¿Es cierto? ¿Es de una mujer ese cráneo? Eso dicen quienes los han estudiado. Lo que ocurre es que, a ver cómo lo digo, yo no es que dude de las pruebas de un laboratorio en Estados Unidos. Lo que pasa es que no me han facilitado ningún dato, con lo cual no me queda más remedio que ponerlo en duda, porque no sé si detrás de todo esto lo que hay es la venta de un magnífico documental, uh-huh, que se va a emitir en breve en una televisión de pago. Así de claro, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, sale una noticia que dice: el cráneo que tenía la Unión Soviética es de una mujer. Uh-huh. Bueno, ¿y dónde está ese cráneo? ¿Cómo lo han analizado? Uh-huh. ¿Cuándo se recuperó ese cráneo? Uh-huh. O sea, algún datito más. Me suena a cebo. Me suena sencillamente a un cebo, que es posible que lo sea, pero es que a mí no me han dado ningún dato de en qué momento de los cuatro entierros que hay documentados de Hitler y Eva Braun, porque donde iba uno iba otro, sí, en qué momento se recogió ese cráneo. ¿Cómo se trató? ¿Fue en el entierro? ¿Fue nada más imposible que fuera nada más sacarlo del búnker? Porque el Ejército Rojo desenterró los cuerpos a los 5 días del entierro, cuando nada más entrar en Berlín, ¿no? A lo primero que se fueron, por supuesto, fue a por Hitler. Sabían que los habían enterrado allí en el exterior, porque cantaron todos, cantaron la Traviata, dijeron, están aquí, y además de a Hitler y Eva Braun, sacaron al matrimonio Goebbels con sus 6 hijos, que se suicidaron ahí. Lo que pasa es que el mayor triunfo era el de Hitler y Eva Braun. Los sacaron, eran reconocibles aún porque no pudieron quemarlos, y se los llevaron a otro segundo entierro. Entonces, ya alguna información que ha salido por ahí diciendo que se llevaron el cráneo cuando los desenterraron del búnker, ya no cuadra por ningún lado. ¿Qué hicieron? ¿Pelarlos allí mismo y llevárselos? Pues no, eso es absolutamente imposible. No fue así. Después hubo otro entierro en Buch, en una zona cerca de Berlín. Después un tercer entierro en otra zona más al oeste. Y después un cuarto entierro en los cuarteles de Magdeburgo. Hasta que concretamente en 1970, Leonidas Brezhnev dio orden de que esos restos se sacaran por fin, porque estaban hartos de enterrarlos y desenterrarlos. Al final nos van a pillar y vamos a tener un lío diplomático internacional, ¿no? Y se dio orden de que se quemaran y se arrojaran al río Elba. En algún momento de esos 4 entierros y otras tantas exhumaciones, de acuerdo que se pudieron quedar con el cráneo. Pero que me den algún dato, porque es que esto de, hemos analizado un cráneo y no es de Hitler. Ah, pues muy bien. Pero a mí me suena más a esto, a que va a salir, se va a estrenar en breve, un documental donde se va a hablar de la posibilidad lejana de que Hitler huyera con Eva Braun a Argentina y esté en eso, pues tomando un café con él. Pero ahí hay un fallo grande, porque además de tener el cráneo, tienen una mandíbula. Y una mandíbula que parece ser que también la estudiaron en su día, que tiene un puente hecho entre los dientes, que parece ser que sí concuerda con la mandíbula de Hitler. Yo no creo que Hitler se arrancase la mandíbula para dejarla allí y luego irse a Argentina, ¿no? Pues parece que no, vamos a ver. Es que la muerte de Hitler está hiper documentada. Documentada por todos los lados. Entonces, empezar a sacar ahora que si se fue a Argentina, ¿verdad? Los que se fueron a Argentina estaban localizados, como fue ¿cómo se llamaba? El que hacía los experimentos. Joseph Mengele. El doctor Muerte. Todos los que salieron, se sabía que habían escapado. Y Hitler no escapó. Hitler está perfectamente claro y documentado, y 100.000 testimonios que describieron perfectamente cómo se produjo el suicidio. Incluso la familia Goebbels, Magda Goebbels, la mujer, dejó por escrito también en el diario cómo se oyó el tiro y cómo los dos murieron, y al día siguiente se suicidaron ellos junto con sus hijos, ¿no? O sea, que es que decir esto a estas alturas me parece un poco como de chiste, ¿no? Y aparte, por supuesto, todo esto que he contado antes de lo de los entierros y los desentierros y todo esto, está documentado por un periodista que se dejó los ojos en los archivos, la información desclasificada de los archivos de la KGB, que se llama Sergei Turchenko, y que él lo estudió muy bien y que sacó pruebas del tema. Entonces, salir ahora con que está en Argentina, pues esto como ya se ha reído a llorar. De todas formas, Nieves, buenas noches, soy Jorge Medina. Hola, probablemente también el 75 aniversario de el comienzo de la Segunda Guerra Mundial pues haya dado pie a que se vuelva a intentar sacar una noticia probablemente donde no la hay, pero para seguir vendiendo documentos, seguir vendiendo lo que tú has comentado antes, ese magnífico canal de televisión que va a preparar un magnífico documental de cómo murió. Además hay un personaje en Argentina que lleva muchos años tomando testimonios, que hay que respetarlo también, pero que hay mucha documentación ahí, muchas imágenes que nada más que editándolo en un día te sale un documental, ¿no? Es de una forma muy muy barata. Y además es un asunto muy atractivo, decía ahora de el 75º aniversario de la Segunda Guerra Mundial, pues es que vende, todo eso es muy atractivo. Y no te quiero contar Hitler, que vende por todos los lados porque estaba tan loco. Fíjate, es un personaje muy atractivo. Hay un cómic manga que basa sobre el Mein Kampf de Hitler, que ha salido ahora mismo en China, se está haciendo furor. Horroroso, yo no sé los chinos. Furor. Es un cómic basado de hombre, manga basado en el Mai Kampf, que tiene que ser eso. No, y en chino, que eso no hay quien lo entienda. Imagínate. Yo sí, hombre. Sí, bueno, vale. José Manuel te quiere preguntar algo. Imagínate que guste solamente el 10%. Sí, mil, sí. Más de 1.500 millones de chinos, imagínate. ¿Qué tal, Nieves? Buenas noches. Hola, hola, ¿cómo estás? Una preguntita que te quería hacer, porque con respecto a los al cráneo, a los restos de cráneo, en este caso de Hitler, también había un trozo, decían, que lo guardaba el museo de la KGB, que era un trozo de mandíbula. ¿Qué hay de cierto en ello? Pues me pasa lo mismo que con el cráneo, ¿no? O sea, se dijo que en algún momento se cogió algún resto de Hitler y Eva Braun, algún resto, que era un trozo de cráneo y un trozo de mandíbula, que se guardaban en dos lugares distintos, la KGB y en otro lugar del Kremlin, no recuerdo dónde. Para dar unas conclusiones serias sobre esto, primero creo que lo tendría que comunicar la propia Unión Soviética. Esto de que ha aparecido un laboratorio estadounidense que ha hecho un análisis. Además, las pruebas de la... Bueno, la Unión Soviética a estas alturas no, quería decir Rusia. Rusia. Lo que estás diciendo, las pruebas de ADN tampoco están claras, porque ahí no, yo he leído dos distintas noticias. Una que ha sido una antropóloga que ha estado viendo el cráneo y que según las fisuras del cráneo no pertenecía a la de un hombre, sino que a la de una mujer joven, y otras hablan de unas pruebas de ADN. Claro, es que hay mucha confusión en la noticia. Por eso cuando ya he leído, he intentado contrastar todo lo que se ha publicado sobre... Bueno, todo, casi todo lo que se ha publicado sobre esto, he llegado a mi propia conclusión de que esto es un cebo. Sí. Esto es un cebo para un documental que estará muy bien, que estará muy divertido, que estará muy ameno, pero que, en fin, pues que necesito alguna pruebita más, ¿no? Además, sí, además es lo que estamos viendo últimamente, ¿no? Ya saliéndonos del tema de los trayectos póstumos de Hitler, ¿no? Hace poco dice, bueno, han grabado, ha salido en todos los telediarios, un ovni en Galicia, no sé qué. Resulta que estaba Terra detrás para hacer un anuncio, Terra. Era una magnífica campaña. El año pasado hubo, no sé qué, las figuras en el maíz de unos supuestos... Resulta que era una campaña de una marca de ron. Es que sale más barato hacer eso que hacer un anuncio en televisión. No, aparte eso, y sobre todo el eco que tiene a nivel mundial. Claro. Yo lo que creo además es que si de verdad se analizaran esos restos, que en algún momento se puede hacer, yo creo, deduzco como periodista, y si yo fuera los rusos, que lo que hago es decir, señores, hago un comunicado oficial y yo me llevo toda la venta de esa historia. Como ruso digo, oiga, vamos a analizar esto, ya tenemos laboratorios, o lo vamos a mandar a Tanla, pero quien lleva la voz cantante es el gobierno ruso. Y además, además no me veo yo al gobierno de Vladimir Putin cediendo un protagonismo a un laboratorio americano. Además, pasa una cosa, yo algunas noticias es que de lo más pintoresco, porque según comentan le ponen el cráneo encima de una mesa a la mujer, dice que en un despiste del guarda le arranca un trocito de cráneo. Bueno, eso no se lo cree nadie, ¿no? Claro, pero bueno. No, la KGB siempre se ha caracterizado por tener despistes. Sí. Nieves. Siempre se ha caracterizado por tener muchos despistes. Es que me estoy imaginando a la antropóloga pegándole un bocado al cráneo para llevarse la nariz. Y vete a saber dónde se la ha metido para llevarse. Nieves, ya para terminar, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros. Para concluir, entonces, la noticia real tendría que haber sido, o por lo menos hasta lo que sabemos ahora, el supuesto cráneo de Hitler que guardaban en la KGB en Rusia, ha resultado ser el de una mujer de 30 años. Y mirado con lupa, ¿no? Sí, claro. Veo que te callas. Entonces... Con mucha lupa. Sí, ¿no? Yo no sé por dónde va esto. Que no sé por dónde va. Yo me confío más... Creo que es más eso lo que te he dicho al principio, pues un estupendo anzuelo para que estemos pendientes de ese documental. Bueno, imagino que lo veremos en otra edición de esos trayectos póstumos tan impresionantes, esos libros de Como polvo eres que publicas y que, bueno, no sé si vamos ya por la quinta o la sexta edición. La sexta edición, ¿no? Además, el polvo por la sexta, como yo digo. El polvo por la sexta, joder. Y pues menudas historias me estás contando. Va por la quinta. Un placer, Nieves, y deseando que publiques otra cosita más para devorarlo, y aquí espero tenerte. Y tú que lo veas. Venga, muchas gracias. Vamos. Hasta luego. Un beso fuerte, chao. Hasta luego. ponte en contacto con nosotros. Voces del Misterio, @betisradio.com. Y continuamos, cambiamos de tercio en Voces del Misterio y nos vamos a ese lado más misterioso que nos gusta, nos encanta, sobre todo esas casas encantadas, esos enigmas misteriosos. Y todo esto, enigmas, misterios, casas encantadas, es lo que ha querido recoger José María Ibáñez dentro de un libro magnífico que se llama Enigmas y Misterios, 13 lugares malditos. Buenas noches, José María. Muy buenas noches. Encantado de tenerte en Voces del Misterio por primera vez, pero sé que no va a ser la última, porque bueno, ya me comentabas el otro día que ha ido la cosa muy bien, el libro se está vendiendo muchísimo y bueno, y que posiblemente haya una segunda parte de estas 13 lugares encantados del mundo. Pues encantado, lo mismo estaré con vosotros, y si todo va bien, pueden haber 13 partes. 13 partes, sí, ¿no? Sí, es un juego, tú sabes que la vida. La vida a veces es un juego, y cuando menos te lo esperas, a veces de una broma puede surgir un gran proyecto, ¿no? Si te parece, vamos a entrar en materia, porque la verdad es que tiene mucho que contar este libro, y sobre todo tú, que eres el que lo has escrito. Y vamos a empezar por un lugar que todos hemos oído por aquellos crímenes de la familia, ¿no? del señor Manson, que es el edificio Dakota, muy relacionado a los asesinos. No sucedieron allí los asesinatos de Sharon Tate, pero muy relacionado, por lo que nos cuentas dentro de tu libro, ¿verdad? Efectivamente, es una historia que siempre me ha fascinado, no porque todo ocurriera en el mismo lugar. De hecho, ya el edificio de por sí ya es enigmático, el edificio de por sí ya tiene una historia que viene ya desde Nueva Inglaterra, es decir, desde que Estados Unidos no había conseguido todavía la independencia. Pero bueno, alrededor de este lugar, no solo los sucesos que ahí ocurrieron, como por ejemplo el asesinato de John Lennon, sino que a partir de ahí pues se movieron una serie de temas muy curiosos. Además, la propia grabación o la filmación de la película de Rosemary Baby, o sea, La Semilla del Diablo, y luego lo que le pasó precisamente a Sharon Tate, a la mujer del director de la película, Roman Polanski, ¿no? Es uno de los temas quizá que más me han impresionado, ¿no? Como historia. El edificio de Dakota, que por lo visto ha llevado siempre un halo de misterio, un halo de crímenes, pero no solo de crímenes, sino de fantasmas. De fantasmas, incluso hasta, pues bueno, a pesar de que este edificio pues tiene una historia maligna, entre comillas, por decirlo de alguna manera, curiosamente siempre ha sido habitado por personajes importantes dentro del mundo de la farándula, del mundo del teatro, del cine, de la música. O sea, por ejemplo, por citar algunos, el compositor Leonard Bernstein, el bailarín Nureyev, la cantante Roberta Flack. El tema quizá, o el personaje que más pululó, dicen, por el edificio después de muerto, precisamente fue el gran actor de películas de terror, Boris Karloff, que fue el que interpretó, entre otros, a Frankenstein, ¿no? En los principios. Dicen que él mismo participaba en algunas veladas de espiritismo y invocaba a seres del más allá, presumiblemente. Y había habido algún fenómeno de poltergeist también en el edificio, y además él mismo, dicen que se manifestó en el edificio, su fantasma, entre comillas, y que imagínate, los inquilinos que lo vieron, pues huyeron de allí, pues rápidamente, ¿no? Con lo que vale vivir allí, además. Sí. Un poco caro. Es una barbaridad. José María, hay otra cosa, otro de los casos que tocas interesantísimo, que es el tesoro del lago Toplitz. Mira, no sé por qué, pero me estáis preguntando los que más me gustan. El mío es el preferido, ¿eh? Sí, muy relacionado también con los nazis y bueno, sí, ya sabes. Muy buen tema, además. Ahora que venimos de hablar de la cabeza de Hitler. Exactamente por eso. Hombre, la famosa cabeza de Hitler, sí. El lago Toplitz, ¿qué misterios tiene el lago Toplitz? Bueno, el lago Toplitz tiene un poco de todo, ¿no? Sobre todo, ya sabes que a los humanos nos gusta, nos da un poco de morbillo, sobre todo el tema de un lugar donde presumiblemente haya un tesoro, ¿no? Y aparte de todo esto, te das cuenta que tesoro, ¿no? Que efectivamente se han encontrado cosas en el fondo de este lago. Pues bueno, ya lo mezclamos con el tema nazi, y el tema nazi al margen de la guerra y al margen de las atrocidades que hicieron durante una guerra, atrocidades que normalmente se hacen en las guerras, en todas, es todo lo que tenía detrás del movimiento, ¿no? Tema esotérico, tema ocultista y demás, ¿no? Pero bueno, si hay un lugar donde hay un tesoro, la la cosa ya se empieza a poner interesante. Y si aparte de esto hay gente que ha desaparecido, muertes extrañas, desapariciones misteriosas, precisamente de gente que ha ido presumiblemente a buscar el tesoro, pues todavía te da un poco más de morbo, ¿no? Efectivamente, porque además, no sé por qué, porque hay una extraña relación entre tesoros nazis perdidos, que sabes que ha habido más de uno, más que el del lago Toplitz. Fíjate ese tren famoso que dicen que está cargado del oro nazi que se perdió y no sabe dónde se está. Y luego toda la leyenda que hay en torno a los nazis, al esoterismo nazi, la leyenda nazi, ¿verdad? En sí. Por eso tan atractivo y tan... Relacionado, José Manuel, perdón, está también con los nazis el tema del Monte Ararat, ¿no? Porque, bueno, seguramente más de uno lo ha contado. Hay una cosa especial de los libros de José María Ibáñez, ¿no? De este Enigmas y Misterios, 13 Lugares Malditos, editorial Es Ediciones, es que va siguiendo las noticias. O sea, nosotros siempre, por ejemplo, todo el mundo conoce la historia del Monte Ararat, casi todo el mundo, ese supuesto barco, de esa supuesta arca de Noé, que se encontraría allí, que bueno, que ya la fotografiaron hace muchísimos años en algunos aviones espías. Pero tú lo que has querido es seguir un poco esas noticias, seguir la historia, incluso de estas nos hablas de noticias del año 2007, ¿no? Mira, es que precisamente, bueno, cada uno tiene un poco su estilo, su forma, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que la conexión que hubo con la editorial fue precisamente el formato. Uh-huh. De alguna forma, yo hace más de 5 años estoy colaborando en un par de periódicos de prensa gratuita de aquí de la isla de Mallorca, ¿eh? Y entonces, claro, tú sabes que un artículo es un espacio que de ahí no puedes pasar. Entonces te obliga un poco a resumir el tema, ¿no? Entonces yo lo que quería hacer con esto, aparte de seguir la noticia, lógicamente, porque hay cosas que curiosamente aparecen y desaparecen. Hay noticias, pero esto ya forma parte de todo este cúmulo de despropósitos que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Sí. La noticia que aparece y desaparece. Pero siempre me ha gustado hacerlo un poco de labor periodística, ¿no? En el sentido de decir escueto, directo al grano. Y de todos los fenómenos o de todos los lugares donde realmente hay una historia que puede ser más o menos interesante, pues saber lo que ha pasado a partir de. Uh-huh. Hay otras curiosas historias en este libro, que en su índice recoge pues desde esa maldición del edificio Dakota, los tres espíritus del edificio Joelma, el tesoro del lago Toplitz, el secreto del Castel del Monte, la leyenda de la casa Matusita, el secreto del Monte Ararat, la enigmática mansión Winchester, la rectoría de Borley, la leyenda de los castillos Gisors, el tesoro de la isla del Roble. Qué chulo de los castillos Gisors. Mont Saint-Michel. Vamos a tocar más de un tema en Voces del Misterio de esta. Y a mí me gustaría, hoy ya no nos da apenas tiempo, pero sí me gustaría poder hablar contigo un día que toquemos en la tertulia cualquiera de estos 13 temas. Nos gustaría tenerte aquí en la mesa, aunque sea por teléfono. Uh-huh. Sería un placer para nosotros. Y el placer sería doble. Uh-huh. Contar conmigo cuando queráis. Uh-huh. Y si queréis una noticia que os la voy a dar en primicia, vosotros sí. Además. Fantástico. Porque no ha salido en ningún medio todavía. Para el mes de noviembre ya sale el segundo libro. Fantástico. De la colección. Fantástico. Muy interesante también, porque le doy un giro, bueno, ya lo veréis. Uh-huh. que se llama, se titula 13 profecías ocultas. Oh, qué bueno. Qué bueno. Estupendo. Además, a un precio súper asequible. Uh-huh. Es que están saliendo a 3 o 5 euros, ¿no? Era muy barato. En este caso 5 euros. Sí, yo creo que el proyecto de esta editorial es formidable. Uh-huh. Esto, claro, también tienen que hacer un esfuerzo, porque ya ves la calidad del libro. Es decir, yo pensaba, bueno, 3 euros, 5 euros, pero no, la calidad del libro es buena, el papel es bueno. Muy buena. El diseño de las portadas es muy bueno y la verdad es que, bien, es un tema emprendedor que vale la pena. Y bueno, y mira, mientras podamos, aquí estaremos. Y contad conmigo siempre que queráis. Pues genial, José María. Te damos las gracias por haber estado aquí en tu casa, en Voces del Misterio. Quien te quiera seguir, ahí tiene La Realidad Oculta, en la Radio Balear. Y quedamos emplazados para una próxima cita aquí en tu cadena, en tu radio, en Radio Betis. Muchas gracias, José María. Perfecto, gracias a vosotros. Buenas noches. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. José Manuel, en la segunda parte de esa historia de la parapsicología que nos estás ofreciendo, la primera ha tenido una acogida increíble, su tironazo, y ahora vamos a entrar. ¿Preguntan ya cuántas son? Ni yo lo sé. Es tan grande la parapsicología. La gente las está coleccionando. Le está gustando así como como esa sección dedicada a la a los hoppers. Que también está teniendo mucha buena aceptación. El caso es que hoy vamos a abandonar la proto parapsicología, o sea, los inicios de la parapsicología. Ya vamos a entrar en algo más cercano, en algo más que lo que se ha visto en siglos anteriores. Yo te invito e invito a toda la audiencia, pues, a que siga con atención lo que a continuación sigue y persigue esa segunda parte de la historia de la parapsicología, que nos deja al fin y al cabo las bases sentadas de lo que son todos esos fenómenos que hoy investigamos y que personas como el Dr. Rhein llevó a práctica y a estudio en épocas contemporáneas. ¿Lo escuchamos? En esta nueva entrega de la historia de la parapsicología seguimos navegando a lo largo de la historia por esos primeros tiempos de esa protohistoria de la parapsicología, tiempos en el que el cristianismo se enfrenta a la magia, porque el cristianismo desde sus comienzos adoptó una posición clara contra muchas supersticiones que se mezclaban en este tipo de fenómenos. La ciudad de Éfeso era famosa por sus libros de magia y por sus encantaciones, muy frecuentes en aquella ciudad. El evangelista San Lucas cuenta cómo muchos de los que habían ejercido la magia y la hechicería llevaron sus libros al apóstol San Pablo, que organizó una hoguera en presencia de todos. Simón, el mago, que había engañado al pueblo, fue expulsado de la iglesia por pretender comprar con dinero los poderes de San Pedro y de San Juan, que él tenía por magos. Los santos padres y escritores eclesiásticos se refieren innumerablemente a fenómenos misteriosos. Tertuliano, por ejemplo, en el siglo II habla de las evocaciones de los muertos, adivinaciones, sueños provocados, en hipnosis o trances, movimientos de mesas para dar respuesta al contacto de las manos, así como de otros prodigios mezclados con supersticiones, con los cuales engañaban al pueblo. La filosofía alejandrina, con la cual Juliano el apóstata pretendía subyugar al cristianismo, tenía por dogma fundamental la evocación de los muertos y presentaba los fenómenos usuales del espiritismo. La pasión por el ocultismo y por los fenómenos maravillosos existía en todas clases sociales, como afirma San Gregorio de Nisa, Latancio, etc. Las hogueras humanas también se produjeron en estas épocas. Durante varios siglos el ambiente de brujería infectó a Europa. En Inglaterra, en la calle Pendle Forest de Lancashire, un niño calumniador acusa de herejía a la señora Dickinson y otras 20 subalternas suyas de la vecindad. Por el sólido testimonio del niño de 12 años, sólido entre comillas, 8 de estas mujeres fueron quemadas vivas. El padre Heredia, resumiendo a más de 10 autores, afirma que solo en Escocia, en corto periodo que va desde la ejecución de María Estuardo hasta la coronación de su hijo como rey de Inglaterra, esto es 32 años, fueron ejecutadas 17.000 brujas. En Ginebra, Suiza, solo en 3 meses fueron quemadas 500 brujas, de acuerdo con la Chambers Enciclopedia. Según la New International Encyclopedia, 7.000 brujas fueron quemadas en pocos años en Traveris. Y afirma la Nensor's Enciclopedia que la brujomanía costó solamente 100.000 vidas en Alemania. Los prodigios realizados o atribuidos a la bruja sobrepasan todo lo realizado o atribuido a los médiums espíritas. A los aquelarres, a los fakires, a los yogis de la India, a los saisúas de África o a los lamas del Tíbet. Con tantos procesos y debates fueron apagándose las hogueras contra las brujas y comprendiendo la necesidad de abrirse hospitales para cicatrizar las heridas por donde escapaban las fuerzas psíquicas responsables por aquellos fenómenos. Poco a poco la medicina fue comprendiendo el papel del psiquismo humano en la brujería. El primer hospital para brujas lo fundó en 1425 Alfonso V en Zaragoza, España. Así sería la cuna de la psiquiatría, como la llama el psiquiatra norteamericano Peter Basser. Un siglo después, en Inglaterra, abrió su primer hospital para brujas, Beckland, 1547. Dos siglos más tarde, en Francia, por ejemplo, en París, en 1741. Ya en el siglo XVIII, el doctor Franz Anton Mesmer, hablando sobre los poderes del magnetismo humano, hace una curiosa mezcla de genio, investigador y charlatán que asombró a Europa con sus prodigios. Muchísimas personas, locos y neuróticos, paralíticos, ciegos, mudos, reumáticos, alérgicos, eran curados por la imposición de mano de Mesmer. Bajo la influencia de Mesmer, delicadas señoritas se contorsionaban violentamente, sin romperse. Podían recibir fuertes garrotazos sin sentir nada, podían realizarse profundas operaciones quirúrgicas sin dolor y sin sangre, y posteriormente era tanta la afluencia de toda clase de enfermos que Mesmer tuvo que servirse del agua curadora y de varitas magnetizadas para poder curar en masa. Profundizaron más en el mismo sentido durante el siglo pasado sabios como Pasteur, Delisle, Potet, etc. Las escuelas del hipnotismo del hospital de Salpêtrière, bajo la dirección de Charcot, y del hospital de Nancy, dirigido por el doctor Bernheim, lanzaron nueva luz sobre los poderes psíquicos del hombre, especialmente en los que se refiere a las curaciones extraordinarias, a la resistencia al dolor y a la fatiga, y a las adivinaciones incluso a enorme distancia y hasta el futuro. Al margen de la ciencia, al final del siglo pasado, la escuela de neocultismo, encabezada por Eliphas Levi, Stanislas de Guaita, Papus, etc., intentan reconstruir los conocimientos de los antiguos iniciados. Pero los esfuerzos son poco provechosos para la ciencia, por estar mezclados sin criterio diferencial suficiente. La verdad con los errores, todo mezclado, superchería y verdades. También los antiguos encubrían sus secretos con expresiones que solo eran descifrables por los iniciados. Los neocultistas, al imitarlo, insistieron demasiado en los enredos. De ahí un detalle sintomático, el más destacado, tal vez, de los neocultistas fue Eliphas Levi o Alphonse Louis Contant. Pero es bien sabido que en los últimos años de la vida abandonó el ocultismo, en el cual había adherido como una religión, y volvió al seno de la Iglesia Católica, a la que pertenecía antes de adherirse al ocultismo-esoterismo. Fue olvidado el hombre. Parece que todas las ciencias deben pasar antes por los vestíbulos de la superstición, decía Pierre Janet. El vestíbulo de la parapsicología fue largo y oscuro. En las otras ramas de la ciencia, al final del siglo XIX ya se había pasado a las salas bien iluminadas. Se pensaba que el hombre había encendido la luz en todos los campos de la realidad y que en el futuro la expansión científica se produciría solo en forma vertical. La expansión horizontal, sin embargo, no había terminado aún. Quedaban en la penumbra poderes del psiquismo humano inconsciente. El hombre iluminó la realidad circundante y se olvidó del hombre mismo. El hombre, este desconocido, fue el famoso grito de Alexis Carrel. O como decía Conan Doyle, entre todas las cosas que el hombre llegará un día a comprender, la última será, seguramente, el mismo. Los materialistas negaban a priorísticamente incluso la existencia de los fenómenos, considerándolos sin restricciones como meramente existentes en la imaginación de los espiritistas. Absurda una investigación de lo que no existe, decían. No admitían más poderes que en el hombre que los meramente físicos. Era, en general, el dictamen de la ciencia oficial de la época. Hasta aquí una nueva entrega de esta historia de la parapsicología. Una historia apasionante que nos llevará a conocer todos los terrenos de esa ciencia o pseudociencia llamada parapsicología. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Nos vamos a otra sección de este programa de Voces del Misterio, porque detrás de la parapsicología, ¿qué es lo que viene? Pues viene el mundo de las curiosidades en el arte, en la música y en la literatura. Como todos los viernes, damos el repaso a esos grandes genios de la antigüedad. Y hoy, alguien muy especial. Alguien que dice que era el que no era o que podía ser otro. Exactamente, José Manuel, porque lo que traemos hoy es ni más ni menos que un enigma literario. Y no es el primero que se pregunta quién fue realmente Shakespeare. Ya saben ustedes que Paul Sterlitz ha vuelto a poner en actualidad la debatida cuestión de quién fue realmente William Shakespeare. Periódicamente se plantean una y otra vez cuál es la identidad verdadera de, por ejemplo, Jack el Destripador, de sobre todo quién era esa Nessie que navega por el lago Ness, quién fue el hombre de Cro-Magnon realmente, si fue el primero o fue el segundo, no lo sabemos realmente. En cuanto a la identidad de Shakespeare, que esto es, sí que es lo que nos interesa, todavía hay estudios como los de Sherlitz que no se resignan a reconocer que las obras de William Shakespeare las ha escrito efectivamente William Shakespeare. Algunos individuos ociosos no son capaces de admitir que un autor más bien oscuro, que se inició en el teatro cuidando los caballos, así es como empezó Shakespeare, cuidando los caballos de los teatros, fuese el que hoy en día firma los libros más vendidos de toda la historia, sobre todo de obras de teatro, William Shakespeare. De él se han dicho muchísimas, muchísimas cosas, sobre todo que no fue él quien las escribió. Los candidatos para ser Shakespeare son innumerables, incluso el coronel Gaddafi terminó en una cuestión bastante extraña detrás de desvelar quién fue ese William Shakespeare. Él decía que era un moro y se llamaba Sirleaf Shakespeare. Bueno, algo parecido, ¿verdad? Que suena más o menos como William Shakespeare, pero bueno, que no es el mismo. Dos candidatos son, no obstante, los que con más frecuencia se presentan como el probable William Shakespeare. Uno es Christopher Marlowe y el otro Sir Francis Bacon. Marlowe era un dramaturgo muerto de una puñalada en el ojo en una gresca de una taberna en 1593, precisamente cuando Shakespeare empezaba a despuntar en esto de ser autor. Marlowe tenía suficientes razones para aprovechar aquella puñalada para darse como muerto, aunque no lo hubiera matado de ninguna manera, si fuese él quien iba escribiendo las líneas, hoja por hoja, de este que dijeron que se llamaba Shakespeare. Sir Francis Bacon se especula que, tratándose de un filósofo reconocido y de un alto dignatario de la corte, le convenía disimular la frivolidad de su secreta afición a escribir obras de teatro, y para ello encontró a un tal William Shakespeare que cuidaba de los caballos de los espectadores del teatro a cambio de alguna propinilla. Shakespeare firmaba las obras de Bacon y Bacon no enseñaba la cara. Como observa Chesterton en sus obras, nos dice que Bacon posiblemente no le importaba que un mozo de cuadra pusiera su rostro y su nombre dentro de grandes obras que vendían muchísimo, mientras que él se escondía para llevárselo calentito. Se ha calculado que infinitos monos, tecleando sobre infinitas máquinas de escribir, acabarían escribiendo los sonetos de Shakespeare. Solo falta afirmar que el verdadero Shakespeare es uno de esos monos. A su madre no tenía, y su padre la busca. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. ¿Cómo viene hoy? Tranquilo. Jorge, tranquilo. Agarra el caballo, por favor, que se te desboca. ¿Qué le haces hoy? ¿Qué le haces al caballo, por Dios, que viene así? Lo voy a nombrar senador. Madre mía. Mala cosa, Jordi. Eso me suena a locura, Jorge. A locura, además, de emperador. Es que entiende mucho de economía. Sí, ¿no? ¿Tú lo pones de comer en tu mesa? Hombre, por supuesto. Creo que a Jorge se le ha ido la cabeza. Es más, le voy a hacer, o mejor dicho, ya le he hecho una cuadra con suelo de mármol. Sí, sí, sí, sí. Ah, eso lo... Además, me han dicho, Jorge, que te gusta dormir con tu caballo antes de las corridas de... Bueno, de esas vueltas que se dan a los... En el circo, la carrera de cuadriga. Sí, no, pero no se llaman circos aquellos, ¿cómo se llama, Jorge? Él es el único que me entiende. Sí, sí, sí, lo sé, porque hoy nos vas a hablar de quién. Un personaje controvertido, sobre el que se ha escrito mucho, sobre el que se ha hablado mucho, sobre el que se han hecho documentales, películas, una de ellas rozando el erotismo porno. Uh-huh. En la final de los 70, que tuvo una controversia bastante grande, porque tenía la curiosidad de que mientras un director por la mañana rodaba una cosa, otro director por la tarde rodaba otra. Con lo cual, cuando la película se llevó a producción y salió la película, pues no salió la película que en un principio los productores tenían pensado. Esa de porno, tú siempre has visto muchas películas, José Manuel. ¿Esta dices que no la has visto o qué? Esta no, esta versión no la he visto. Yo reconozco que el cine erótico no es el mío. Un tío puesto en la historia, como eres tú, que no haber visto esta de Calígula no te la podías perder. Además, pero tiene la particularidad... Yo, si no actúo en ella, no... Tiene la particularidad no esta película, que es el actor protagonista, es el mismo actor de La Naranja Mecánica. Ah, fíjate, es verdad. Calígula. Malcolm McDowell. Calígula, de todas formas, además está considerada como una película, una serie de culto, ¿eh? Sí. Es lo que incluso se llegó a hacer un montaje al final cortando las partes eróticas, que creo que fue el director Gulsioni, creo que era el italiano, el productor, quien metió esas escenas y al final se cortaron y bueno, quedó una serie bastante más decente. Pero bueno, la época indicaba que no era lo que nos lo más indicado. Es esa que sale Calígula en postura erótico festiva. Esa no. Bueno, pues este personaje es el tercer emperador. La época imperial, pues, evidentemente fue inaugurada por Augusto. Le siguió Tiberio y este va a ser el tercer emperador de la dinastía Julio Claudia. Y evidentemente, pues va a tener en cuenta, va a ver, los pros y los contras del sistema impuesto por Augusto, un sistema basado sobre todo en el poder del ejército, y que el Senado, digamos, pues, por así decirlo, le ha quitado protagonismo, no va a tener ese protagonismo que tuvo en la República. Jorge, la palabra Calígula o Calígula, ¿de dónde procede este nombre? Pues la palabra Calígula tiene una particularidad, porque este emperador, este joven, pues viajó mucho con su padre, un gran general de Tiberio, que en sus diversas campañas pues se llevaba a su familia. Tuvo nueve hijos, solamente le sobrevivieron siete. Y Calígula, pues en esas largas estancias en los limes del Imperio Romano, pues al ser su padre un importante general, pues andaba por entre los soldados, la soldadesca lo tenía bien considerado, y e incluso se le hizo la madre intentó que congraciarse de alguna manera con el ejército y le preparó, le hizo un pequeño vestido como si fuera un legionario más. Uh-huh. Con la particularidad de que incluso le hizo las pequeñas botas que llevaban los legionarios, Calígula, las botas que llevan los soldados, los soldados se llaman Calígula. Y a él le pusieron ese sobrenombre, el Botitas, por así decirlo, el bota pequeña. Pero además se la hicieron, sí. Evidentemente, para un pie pequeño de un niño de unos 7, de unos 6 o 7 años. Bueno, ¿por qué ha trascendido tanto este nombre? ¿Por qué se ha puesto a la altura de personajes como Nerón o cualquier otro? Mirando la estancia que el tiempo de duración que estuvo en el poder, desde el año 37 al 41, sí, prácticamente sí, fueron años, muy pocos años. Pero sí es cierto que la trascendencia que va a tener fue sobre todo sobre el aspecto escandaloso, sobre el aspecto más oculto, digamos, de alguien que según dicen los expertos en la actualidad, estaba enfermo, podía tener hipertiroidismo, entre otras cosas. Podía tener epilepsia, podía tener, se ha elucubrado mucho acerca de cuáles podrían ser las dolencias que tenía, que tenía Calígula. Sí es cierto que es nombrado emperador en marzo del año, 16 de marzo del año 37 después de Cristo, y en octubre de ese mismo año sufre una enfermedad, sufre una fiebre alta, se recupera, pero todos dicen que a partir de esa, que a partir de ese, de esa enfermedad, a partir de padecer esa, ese periodo en cama y con unas fiebres muy muy altas, Calígula deja de ser el que era y empieza pues a gastar gran parte del tesoro que poseía el, que poseía el imperio, a enfrentarse directamente con los, con los senados. Esa vida orgiástica que Tiberio en los últimos años la había tenido empieza también a ser utilizada por sus detractores como acusación hacia Calígula, diciendo que evidentemente hacía orgías continuas, que incluso usaba a las mujeres de los senadores para esas, esas orgías, o incluso que su, su hermana Drusila, su preferida, pues llegó a practicar con ella, a actuar con ella en varias orgías hasta su muerte, hasta su temprana muerte. ¿Y qué curiosidades, qué hechos anecdóticos nos deja Calígula en un reinado, bueno, o bajo su mando, bajo el emperador Calígula, en la historia, Jorge? Porque alguien así debió de dejar más de una curiosidad, sí, por el camino. Entre rarezas, entre el caballo. Pues mira, una curiosidad, que el obelisco que hay en la Plaza de San Pedro fue erigido, o fue mandado a construir por Calígula para el centro del hipódromo, que mandó Calígula a construir en Egipto. Uh-huh. Y fue traído desde Egipto, fue traído a Roma. De hecho, le da mucho por las estatuas, porque por lo visto mandó traer, no sé si fueron 200 o 300 estatuas de la antigua Grecia. Se las trajo, les cortó a todas las cabezas, mandó quitarle a todas las cabezas y poner la suya. Puso su gusto siempre. Sí, sí, sí. Un poco, por así decirlo, era un poco megalómano. No se podía hacer una estatua si no llevaba su rostro. Y además, la excentricidad llega a tal punto de que en una bahía de la península italiana, entre los puertos de Bajá y Puétoli, aproximadamente 1 o 2 kilómetros de distancia, para unir los dos puntos de esa bahía, pues se manda a construir unos 800 o 900 barcos, porque quería atravesar a caballo y vestido simulando a Alejandro Magno, ir de una punta a otra de la bahía por el mar. Y se construyó exclusivamente esos 2 kilómetros, esos 800 barcos, para poder atravesar de una punta a otra y ser el único emperador que caminaba por el mar. Uh-huh. O sea, era también la afirmación del poder imperial. Uh-huh. También se encontró en el lago Nemi un gran barco de unas enormes dimensiones, con la desgracia de que durante la Segunda Guerra Mundial pues se destruyó. Digamos que era considerado uno de los barcos más grandes de la antigüedad. Uh-huh. Es evidentemente una persona que dilapidó todo el tesoro que Tiberio, que Augusto y Tiberio habían amasado, uh-huh, habían creado para el Imperio Romano, y él lo dilapidó. Uh-huh. Solamente en lo que has dicho tú has comentado antes, Jordi, de las estatuas, sino bueno, en fiestas, en tenía orgías, cosas muy muy extrañas. Dicen que manda desenterrar al último emperador Tiberio. Emperador egipcio. Fue a Marco Antonio. Manda desenterrar a Marco Antonio y se ve que se ponía su el pectoral, estas cosas. Bueno, era cosas muy extrañas, también, igual que lo del caballo, ¿no? Jorge, ¿lo del caballo qué es? Sí, hombre, hay otra curiosidad aparte de la del caballo, que pensa ya evidentemente es para troncharse de risa, comentar que dentro de esta dinastía Julio Claudia, Calígula, y mejor dicho, dentro de la familia de los hermanos de de Calígula, una de sus hermanas, Agripinilla, va a ser la madre de Nerón. Ay, es decir, que tanto Calígula, Claudio, que va a ser, que es también familia de Calígula, y Nerón, cuyo mandato también va a ser bastante, bastante tratado a lo largo de la historia como uno de los más nefastos para Roma. De hecho, prendió fuego a toda la ciudad. Van a ser, esa cercanía va a dar lugar a que mucha literatura, muchos especialistas hablen sobre esos, sobre esa dinastía y el porqué, evidentemente, de esa locura. De hecho, evidentemente, muchos de esos hechos hechos realmente, por así decirlo, otros por aquellas personas que odiaban o estaban en contra de ese gobierno y escribían, evidentemente, todo lo nefasto, todas las cosas nefastas que hacían. De hecho, hay algunos historiadores, como Alios Wittgenstein, que hablan de esa... bueno, de que él se acuesta con dos o tres hermanas suyas, sí, de incesto, ¿no? También él lo pone, dice que también... Pero, eso en, Roma, pero eso en Roma sí, no, no existía. Digamos que... sí. Volvemos a decir siempre lo mismo, Jordi, lo hemos comentado aquí en Voz del Misterio muchísimas veces. No ver la historia o no ver épocas pasadas con la mentalidad actual. Porque... bueno, no comprenderíamos nada. ¿Cómo acaba el bueno, caso? Pues acaba asesinado. Para variar, bueno, allí en Roma. Acaba asesinado, por, evidentemente, por un grupo de personas que ya no podía aguantar más todas las tropelías que según parece estaba haciendo, con la intención de volver a la República, pero con tan mala suerte, ¿no? Que aparece un tal Claudio, considerado por todos como el tonto de la familia, pero... No fue malo, dice, ¿no? No, al contrario. Era un hombre que, aunque tenía, según cuentan los contemporáneos, muchísimos problemas físicos, taras y problemas tanto externos como internos. Él era tío de Nerón, sí. Y sería tío de Calígula, ¿no? También, evidentemente. Claro. Al estar todo dentro de la dinastía Julio-Claudia, pues, por así decirlo, la mayoría de los emperadores que fueron coronados en esa época y pertenecían a esta dinastía eran, por alguna manera, eran familia. Y por último, ya comentar lo del caballo Incitatus, que bueno, que era tal el amor que le tenía a ese caballo que lo quiso nombrar senador, y como tenía una de las su cuadra que se podría vivir en la cuadra de Incitatus. ¿Sabes que cuando murió Calígula, Claudio siguió respetando los derechos de Incitatus? Sí. Pero bueno, ojo, también dicen que Calígula lo manda a matar, porque hay una lo de Incitatus, esto para hacer un libro, porque dicen que dormía con Incitatus las noches antes de, bueno, salía a las carreras, hasta que un día pierde esa carrera, y fue su última carrera, porque se ve que le dijo aquella frase célebre que tenía Calígula de, bueno, mátalo, pero que se entere que está muriendo. así era. Échame, ahí va Incitatus, cógelo, Jorge. Hasta luego, compañeros. ¿Te vas con Incitatus? Se va. Se va el tío. Se fue. Ponte en contacto con nosotros. Voces del Misterio. @betisradio.com. Zona de Misterio. Por cierto, a los que les haya gustado el tema de Calígula, que sepan que la editorial Herder, que ya tuvimos aquí a su editor, uno de los personajes que publicó dentro de una colección de personajes históricos es Calígula, escrito por Alois Winterlin. No se lo pierdan, buenísimo. Buenísima, una biografía fantástica, fantástica. Muy desmitificadora, muy desmitificadora. Ahora nos vamos al tema, a la sección de misterio, a la sección cumbre, y para hacer cumbre siempre hace falta un buen escalador y a ver cómo salgo de aquí. Este ha hecho varios 8 millas. A ver cómo salgo del jardín donde me metí. A ver cómo salgo del jardín. Y vamos a hablar, vamos a seguir hablando de amuletos y de talismanes. No, de talismanes. Esta semana hemos dicho talismanes. Sí, talismanes, sí. Talismanes. ¿Y con quién mejor que con Jesús García, verdad? Sí. Sí. ¿Qué diferencia hay? Buenas noches. María Ángeles, buenas noches. Hombre, hay una diferencia entre amuletos y talismanes, hay una diferencia grande, aunque parece claro, que no. Yo, por ejemplo, voy a tu tienda, allí a Dos Hermanas, en la tienda de las Siete Llaves, sí, por cierto, llaves. Está en la calle. Doctor Fleming. ¿Número? 30. Eso. Yo voy al Doctor Fleming, número 30, Dos Hermanas. Las Siete Llaves. Y te digo, escucha, María Ángeles, que quiero... un talismán o un amuleto, que me da igual. Sí. ¿Y tú qué le dices? No, espérate un momento, que aquí esto no es lo mismo. Es que, exacto. Os tengo que decir de que, bueno, tenéis entre los clientes de este comercio, tenéis varios oyentes que estuvieron oyendo la semana pasada. Y obviamente, pues tengo que decir puntualizar algunas cosas. Me ha dicho que los clientes que vayan en nombre de Voces del Misterio tienen un 99% de descuento. Lo muy alto que era la que digamos allí. No, pero bueno, siempre. Yo sé que te ha pasado y siempre ayuda, ¿eh? Sí, la factura, ¿eh? Sí. Bueno, pues he de puntualizar lo siguiente. Vamos a ver. Los amuletos son objetos que tienen que ser realizados por una persona que tenga conocimientos esotéricos. ¿Vale? Son realizados pues con gemas, con papiro, una tinta especial, normalmente pues lo más natural posible, y algunos otros objetos tales como esencias, inciensos, etcétera. Todo eso puede ir dentro de una bolsita llamada saquet, o puede ir dentro de un objeto metálico, de una cajita. Luego tenemos lo que consideramos amuletos sin serlo. Ni siquiera son talismanes. Yo tengo que decir así de claro. Y de hecho, pues, la gente piensa que tira mi tierra encima y no, y es educar un poco dentro del esoterismo. Vamos a ver. Por ejemplo, hay un talismán que se llama Mano de Fátima. Bueno, pues la Mano de Fátima no es un talismán como tal. Es un objeto de poder. Ya la tengo. Sí. Es un objeto de poder que tiene la facultad de absorber todo tipo de energía negativa, pero no es el efecto un talismán como veremos ahora a continuación. Es curioso, cuando visitas el Sáhara, sobre todo la zona de los bereberes, de las personas que viven en cuevas, en cuevas labradas, además, no solo son cuevas, hay muchos que viven bajo suelo. Sí. Es curioso, hay algunas viviendas que están hechas en cuevas, pero hacia abajo, como si fuese... una casa intraterrestre, por decirlo de alguna manera. Y dentro de su tradición tienen la mano de Fátima en las puertas de las casas, ¿eh? Sí. Una mano de Fátima, una rastra de pescado y creo, no sé si una llave también, no recuerdo ahora, pero la llave. Entonces, ¿eso es un talismán o es un amuleto? Es un amuleto que de hecho tiene un uso concreto, específico para el que está realizado. Por eso digo que hay que diferenciarlo con el talismán, ¿vale? Eso es un amuleto. Después hay otros objetos, y ahora sí que ya voy a descartarlos totalmente, que son objetos tales como los siguientes: haditas, ranitas, búhos. Espera, que estoy escribiendo. Bueno, pues todos esos objetos. El Buda también entra. ¿Un José Manuel García Bautista en pequeñito? También podría entrar perfectamente. Vaya. El gatito. Exacto, ese gatito que era en anuncio muy famoso en televisión. ¿El del perro del coche? ese ni siquiera. No llegaría ni siquiera a la categoría de amuleto. O sea, en los amuletos lo que nos quieres dar a entender es son objetos normales que nosotros le impregnamos como un cierto valor. Amuleto. Espera. El amuleto es un objeto realizado por una persona que tiene una carga energética por parte de esa persona. Después, hay otros objetos como las haditas, los buitos y todas estas cositas que son considerados amuletos que no lo son ni de lejos, que sirven para decorar, punto. El tema de los budas, sobre todo el budita este que tiene la barriguita, que uno dice, es del viaje, es de la suerte, del trabajo. No. Me lo decía una persona que está muy introducida en el budismo, me decía, oye, vosotros tenéis un Cristo del viaje, un Cristo del dinero, un Cristo del trabajo. Decía, no. Dice, pues nosotros tampoco tenemos un Buda del dinero, un Buda del trabajo y un Buda de nada de eso. Eso es de Madrid. Es así, es que es normal, es que me decía, con todas las heredas del mundo, es que es lógico. Eso Buda, es Madrid Taiwán, ¿no? Madrid, sí, Taiwán. Por supuesto, nada más. Y eso hay que diferenciarlo de forma muy clara de los amuletos y talismanes. Porque entonces estamos metiendo en un saco cosas que no sirven, que no tienen ese uso. Y estamos, por el hecho de tener en la cartera una brujita, diciéndote que ya vamos a tener buena suerte. Ni de lejos. Eso lo puedo asegurar que ni de lejos. Es así. Uh-huh. Es así. Pues, y tenemos que aprender a diferenciar un poco cada uno de los trabajos que se realizan dentro del mundo del esoterismo. Uh-huh. ¿Cuál es dentro? Espera un momento, ¿sí? José Manuel. Dentro, María Ángeles, por favor, acércate al micrófono. ¿Cuál creo que es? Estamos pensando lo mismo. Sí, venga, pregúntaselo tú. No. Venga, lo adivino. Bueno, el mío es la llave de la vida. Es que sabía que lo estabas pensando. Pero la gente que no te ve, ¿cómo es la llave de la vida? Una llave normal. Bueno, es parecida a una cruz, sino que la parte de arriba tiene forma oval. Uh-huh. ¿Y para qué sirve? Se dice que en el Antiguo Egipto la utilizaban mucho a la hora de cuando preparaban a los difuntos. Pero tú llevas también una alpargata. Bueno, sí. Y a Jesús. El collar sí. está completito. Llevas un ojo de Horus, creo el que ojo, es. Sí, el ojo. La zapatilla. La zapatilla. La sandalia. Con eso ya sales vestido de casa. Un escarabajo también llevas. Sí, el escarabajo. Se viste en una ferretería. Vamos a hacer un repasito. Como yo he dicho, la alpargata, la zapatilla, ¿qué significa? La zapatilla, creo, ¿verdad? Si no me equivoco, porque entre la sandalia y la zapatilla me lié. ¿Son talismanes o son amuletos? Amuletos. Son amuletos. Amuletos. Bien. ¿Y sobre la alpargata? Todo son abrecaminos. Abrecaminos. Un abre. Sí. Todos son abrecaminos. Es para encontrar. No, las zapatillas y la zapatilla. Y el escarabajo, porque yo tenía entendido que el escarabajo no era ningún amuleto. ¿No? El escarabajo era un objeto que se ponía justamente encima de las momias cuando antes de que fueran tapadas, se ponían tallado. porque se creía que tenía la facultad de poder llevar el espíritu hasta la puerta del más allá donde sería juzgado. Eso es lo que se le atribuía a los egipcios. Manda leche, que te mueras y sea un escarabajo el que te lleve. Otro lado. Y una llave la que tiene que abrirle. También tiene que llevar la llave, que si no, nena, que roe. Vamos a ver. Vamos a centrarnos ya en los talismanes. Bien, perfecto, ¿vale? Sin problema. ¿Dónde empieza la tradición talismánica? La tradición talismánica, yo creo que empieza junto con casi con el hombre. Son objetos en los cuales van inscritos, van grabados, van realizados de una forma la cual tiene, sin saber cómo, un cierto poder. Es como una pequeña pila cargada, de tal forma de que esa descarga, esa pila, pasa a nosotros, elevando así nuestro nivel energético, nuestra aura, y haciendo así, por lo tanto, de que tenga ese efecto. El efecto de protección. El efecto de protección que nos ofrece el talismán, primero en esa parte que es la del aumento de ese nuestro aura, y en la segunda parte que es la absorción de todo tipo de energía negativa. La forma del talismán incluso la tenemos en algunas ciudades están construidas de tal forma que si tomáramos una fotografía desde una gran altura sería un talismán, además de forma perfecta. Y los talismanes encierran en sí formas geométricas perfectas. O formas geométricas sagradas, como es el círculo, como es el triángulo, como es la estrella de cinco puntas, con un hexágono pentágono. En Estados Unidos tenemos uno. Y es una cosa curiosa, no lo voy a alargar del todo, pero en un próximo programa lo diré. Hay cinco puntos que si lo unimos, junto con el pentágono en el centro, hacemos un pentáculo. Será motivo de otro programa. Ya hablaremos de las ciudades talismánicas. Y en su interior, además, contiene. Sí, otro pentágono. Exactamente. Eso es. Así es. Bueno, pues ya hablaremos de todo ese tipo de elementos que nos encontramos en la geografía, seguimos, que pueden ser talismanes. Seguimos con esos talismanes. Con los talismanes. Bien. Dentro de la categoría de talismanes, a mí me gustaría distinguir a dos de ellos por la gran capacidad energética que tiene, por su construcción como elemento de geometría sagrada y objetos de poder. Lógicamente aquí tenemos otro, que es la cruz de Caravaca, pero eso tendría casi otro programa aparte. Yo me voy a centrar en dos de ellos, y más que nada en uno de ellos. Me voy a centrar en la clavícula de Salomón, objeto que además yo tengo aquí, que colgado. Es una estrella de David, digamos, sí. Una estrella de seis puntas. Una estrella de seis puntas dentro de un círculo. Por fuera hay unas inscripciones en letras en hebreo y otro círculo por fuera. Bueno, esto en realidad no es una estrella de seis puntas, sino son dos triángulos invertidos. Hay una norma en la tabla de Hermes Trismegisto que dice que lo que es abajo es lo que es arriba es abajo como lo que es abajo es arriba. En realidad hacía referencia a este objeto, a esta forma perfecta de triángulo, señalando tanto el cielo como la tierra, lo divino y lo humano. Además se distingue porque mientras que un triángulo, el que señala hacia arriba, está grabado en el centro, el otro triángulo parece hueco, para distinguirlo, aunque desde una media distancia ya aparece una estrella de seis puntas. Uh-huh. Bueno, pues ahora os voy a decir algo que hay muy poca gente que lo sepa con respecto a las inscripciones en hebreo que están alrededor. Estas inscripciones en hebreo son letras, en hebreo, lógicamente, son de la cábala, pero cada una de ellas es la letra de comienzo de cada uno de los ángeles y arcángeles que evocan este talismán, encerradas dentro de otro círculo, con lo cual la resonancia de este objeto se multiplica por dos. Esa pila cargada pasa a nuestro nivel energético, nuestra aura, y nos la aumenta. Este talismán que tengo yo aquí, yo lo he visto enrollarse por los lados hacia adentro, a una persona, en directo. Y hay otros dos testigos más de ello. Un objeto en plata que se ha enrollado dos veces delante de mis ojos. Oye, lo que gusta de hacer estos programas talismanes con Jesús o María Ángeles, que como los llevan todos puestos, pues, no hay problema, ¿no? Te los van enseñando. Ustedes pues cojan el internet y mírenlo en el foro. Sí. O váyanse a la tienda de las siete llaves allí en dos hermanas y lo miran en directo. Doctor Fleming, algunos lo llevamos nosotros lo alto, ¿eh? Sí. Ahora, es que ahora voy a hablar de ese, del que tú tienes encima, porque de ese talismán se podía escribir un libro. Porque hablamos del tetragramatón. Exacto, tetragramatón. Que a decirlo sin dientes tiene tela, ¿eh? El tetragramatón. Se llama también la estrella flamígea, aunque eso solo en círculos esotéricos. Imagino que lo de tetragramatón tiene un significado. Sí. Se dice de que es la fusión de los cuatro nombres secretos de Dios. Aunque en realidad... Se parece mucho a tetrahidrocannabinol. Que es otra cosa. No, pero sí, es un juego de palabras. Pero bueno, yo, mira, si alguien tiene la imagen en internet o tiene un talismán, de hecho, yo le puedo describir punto a punto cuáles son cada uno de los detalles que tiene este talismán. Por ejemplo, en la parte superior, a la izquierda, tenemos los números 1 y 2. Bueno, pues estos números representan al hombre y a la mujer, el padre y la madre. Luego a la derecha tenemos los números 1, 2 y 3. Pues se representa la Trinidad, las tres personalidades místicas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en todas las religiones. Después seguimos haciendo ese círculo de izquierda a derecha, y hacia el interior nos encontramos la sílaba, perdón, vamos a dejar el 1 y el 2, otra vez a la izquierda, nos encontramos T. Se piensa que significa la palabra Teos. Las letras T-E. T-E. Dios, ¿no? Dios. Después, a la derecha, debajo del 1, 2, 3, está tra, que significa elevar o desarrollar. Esperamos, aparte de este tema que yo imagino sí. Que tiene mucha trascendencia cabalística. Sí, por supuesto que sí. ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién se ha inventado esto? Porque me recuerda a los gráficos que pone, de lo de la mesa Salomón, sí. Últimamente que están haciendo los gráficos de la tumba de... ¿Qué? Sí, luego, ahora sí. José Manuel está con su con su tetragramatón, que quiere que se lo cuenten. Se le atribuye a Papus, aunque esto no es del todo cierto, porque se cree que es anterior. Se tiene legajos muy antiguos sobre este tipo de símbolos que unidos hacen así un talismán y construidos en metales nobles. También se dice que proviene del libro de la clavícula de Salomón, el libro que David le dejó a su hijo Salomón con determinados sellos. Es que se parece mucho al gráfico que se supone que estaría dentro o señalando la mesa de Salomón, que sería una mesa en la cual hay ese signo que se utilizarían las letras para tener un lenguaje secreto. Exacto. Entre los creadores o los trabajadores del templo de Salomón. Sí, exactamente. Entonces, por lo tanto, tendríamos que considerar entonces de que es una época anterior incluso a Salomón, a la época de David. Incluso dicen algunos que es anterior a esta, que puede venir incluso de épocas egipcias. En realidad yo lo que creo más bien es que a lo largo del tiempo varios esoteristas han ido uniendo distintos elementos del esoterismo dentro de un objeto hasta hacerlo hacia el talismán. Y del primero que habla en totalidad, vuelvo a repetir, es Papus, que es el primero que habla de la totalidad de este talismán. El que habla no quiere decir de que él lo haya dibujado, sino que habla de este objeto. Así abuela pluma y bueno, todos sabemos quién es Papus, pero explica quién es Papus. Papus fue... Pues hombre, Papus, el otro día estuve tomando precisamente unas cañas. Los dos. Perdón, Papus. Que tiene, y le llaman así porque tiene un papu el tío que nunca paga. Pero no, Papu fue, es considerado uno de los grandes esoteristas de todos los tiempos. Fue uno de los que logró unir todo tipo de normas esotéricas en uno de los grandes tratados, en los cuales pues pudo, por ejemplo, la tabla de Hermes Trismegisto fue uno de los primeros decir, que... Claro, será primo de este... No, Hermes Trismegisto es de la época egipcia. Papu se le considera uno de los primeros esoteristas que comenzó a unir todo en un gran grimorio, el compendio de libros de esoterismo, de recetas mágicas, y fue uno de los primeros que logró unirlo con cierto criterio ante las demás esoteristas de la época y pudo así crear una nueva corriente dentro del esoterismo, algo que ya era más cercano al pueblo y cercano a cualquier persona, porque él trataba de explicar y llegar al pueblo en ese sentido todas las fórmulas mágicas y esotéricas. ¿Te comprometes? Porque a hablar de Papus. No es eso, sino que claro, nosotros vemos el dibujo, sí, vemos el gráfico, sí, claro, pero los oyentes no ven. ¿Te comprometes ya a pasarnos esa información, sí, para que José Manuel García, sí, Bautista o el webmaster, sí, ponga esa explicación, sí, sí, sí, de, sí, para, sí, todo, sí, el mundo, sí, que, sí, quiera ver qué es su tetragramatón? Te puedo decir incluso que hay muy pocos lugares en internet incluso que tengan esta información. Pues venga, pues en vocesdelmisterio.tk o en el blog, blogspot, blogia, vocesdelmisterio.blogia.com. Vamos a decir las direcciones donde nos pueden escribir, sí, hombre. Correo electrónico, vocesdelmisterio@betisradio.com. Y en estéreo. Tenemos otra dirección de correo electrónico nueva, que es vocesdelmisterio@gmail.com. Además, nuestro blog, que es vocesdelmisterio.blogia.com, vocesdelmisterio.blogia.com, o Voces del Misterio, nuestra web, vocesdelmisterio.tk. Además también estamos en el iTunes, o sea que si nos ponen por iTunes, nos ponen Voces del Misterio. Y si nos ven por la calle también nos pueden parar. También, no hay problema. También estamos en CRN, que también nos pueden ver habitualmente, en televisión, y aquí en Voces del Misterio, por supuesto. Y en algún sitio más. Y en algún sitio más, exactamente. Y quien tenga un tetragramatón de esto, ustedes, sí, os reís, pero yo con las paletas de plástico me es muy difícil pronunciar. ¿Para qué le vale? Le sirve sobre todo y esencialmente para aguantar o soportar así todo tipo de influjos negativos. Vamos a ver, influjo negativo. Yo no quiero decir en absoluto de que esto sea para el mal de ojo, como dice mucha gente, que por Dios esa palabra de cerraría del diccionario. Pero Jesús, vende bien el producto, ¿eh? Sí, pero verás. Es que el término mal de ojo es todo aquello que es un influjo negativo que puede recibir la persona. No solamente que lo recibe, es que fíjate, los talismanes son tan sabios que no solamente son capaces de absorber la energía negativa, ajá, del exterior, sino la que nosotros mismos generamos. Con lo cual hace de que entremos en equilibrio. Y esto es efectivo, de verdad, Jesús. Yo perdona mi escepticismo. No, sí. Por supuesto, es efectivo. Es efectivo, tan efectivo, que te puedo garantizar de que es uno de los talismanes que más vendemos con diferencia, pero te podría decir de como tres veces más que el segundo de los talismanes que vendemos nosotros. Sí, pero bueno, eso tampoco es crédito. Pero bueno. No, pero hay políticos que son los más votados y mira luego cómo nos salen. Es que cuando van a buscarlo porque se enteran de alguien, ajá, que lo tiene y que ha tenido ese efecto sobre él. Quita el efecto negativo. Uh-huh. ¿Qué más? Sí. Aporta, por supuesto, más claridad mental. También sirve para despertarnos, tener la intuición de aquellas personas o situaciones que no nos pueden beneficiar. Sobre todo, empezamos a notar que las personas que antes podían ser muy amigos nuestros, ya como que tienen algo muy raro. A mi mujer, la que yo pongo delante, que tiene cierto sentido para esas cosas. Dormís tú, el tetragramatón y ella. Exactamente, y no hay problema. Y pollito en los pies. Exactamente. Pero fundamentalmente lo más importante es eso, es la gran capacidad que tiene de eliminar, de absorber esa gran carga negativa. Y venga, Jordi. Venga, Jordi. Preguntas. Yo tengo otra pregunta. Venga, por turnos. Es que, claro, nosotros hablamos mucho de casas encantadas, de apariciones, de no sé qué, de misterios de la historia, sí, pero estos temas que rozan el ocultismo, que son ocultismo, uh-huh, que lo han maltratado tanto, si no fuera por esos Paco Porras, esto, sí, se vería, yo, sí, estoy seguro que se vería de otra forma, ¿no? Y por supuesto. Muchas veces lo he hablado con Jesús Callejo, sí, y realmente la persona es el que se tiene que creer esto para que funcione o funcione así. Vamos a ver, el poder a los talismanes se lo damos nosotros. No. ¿O son ellos los que tienen? Son ellos los que tienen ese poder. ¿No pasaría lo mismo con los amuletos? No, y con algunos de ellos por supuesto que no, porque es nosotros somos los, nosotros los que sí, lo elegimos. Ejemplo, la herradura, por ejemplo, el trébol de cuatro hojas, todo esto que consideramos amuletos tampoco lo son como tales, sino lo único que hace es despertarnos en nosotros una cierta sensación que nos apoya con mucho. Muy rápido, muy rápido. Venga. Muy rápido, Jesús. Tu ranking de los cinco mejores talismanes, que no me confunda, talismanes yo, que hay. El primero parece que lo tiene claro, el tetragramatón. Tetragramatón. Segundo. Clavícula de Salomón. Tercero. Ankh, llave de la vida. La llave de la vida. Sí. Cuarto. Figa. ¿La figa? Sí, más o menos. No. Más o menos. No, es esta mano que tiene el puño así cerrado. Vale. Sí. ¿Y la quinta? Hombre, la quinta es sería el ojo de Horus. El ojo de Horus. Sí. Bueno, mientras que sea de Horus. Lo que pasa que podría haber dicho algunos otros más, pero bueno, para mí son esos cinco los más importantes. Vale. El ojo de Horus. Pues sí. Nada, ya sabéis que todo este material esotérico y talismático y de todo lo podéis encontrar allí en Dos Hermanas. En las siete llaves. Siete llaves en la calle. Doctor Fleming. Muy bien. Jesús, muchísimas gracias por traernos suerte. Eres nuestro talismán, María Ángeles, pero eres nuestro amuleto. Gracias, buenas noches. Jorge, muchas gracias por traernos ese. Él es nuestra ranita, la suerte. José Manuel, un abrazo, amigo. La semana que viene tenemos un programa especial para todos los oyentes. Especial para todos los oyentes. Pero antes, vamos a saber cuál es el libro que nos traes para esta semana. Y el libro que traigo hoy aquí, a los oyentes de Voces del Misterio, a esta sección, a esta biblioteca de Alejandría, es todo un testimonio de gratitud. Se llama Fuerza y Honor, de Fernando Rueda y de Silvia Casasola, bajo el subtítulo Juan Antonio Cebrián y los pasajes de su historia. Todo un homenaje al que fuera director de este fantástico programa de Onda Cero. Fuerza y Honor es un libro homenaje a Juan Antonio Cebrián. A lo largo de sus páginas, salpicadas de testimonios y anécdotas de oyentes y compañeros, el periodista y escritor Fernando Rueda y Silvia Casasola, su mujer durante 19 años y su más estrecha colaboradora, recuerdan la vida de un gran periodista, un luchador y un trabajador infatigable, ejemplo de superación personal y un gran hombre, modelo de bondad y dedicación a los demás. Durante incontables noches, Juan Antonio Cebrián fue el alma de programas emblemáticos como Turno de Noche y Las Rosas de los Vientos. Y su lema, imperecedero, fuerza y honor, que traspasó las ondas y se convirtió en un canto a la unidad y al valor frente a la adversidad. Su espíritu humanista le llevó a ser un amante de la historia, de la música, de la ciencia, de lo desconocido y de la defensa a la naturaleza. Como un gran comunicador que era, supo transmitir este afán de conocimiento a su fiel legión de seguidores. Sus autores son dos estrechos colaboradores: su esposa Silvia Casasola y Fernando Rueda Rieu. Doctor en periodismo por la Universidad Complutense y subdirector del semanario Interview. Fernando Rueda ha trabajado como redactor en el diario Ya y en el semanario Época y ha sido subdirector de la revista Tiempo. Ha recibido en varias ocasiones el premio Ejército a la mejor labor informativa sobre las Fuerzas Armadas. Durante 21 años impartió clases de periodismo en la Universidad de San Pablo, materia de la que es conferenciante habitual en cursos y centros universitarios. Como escritor sobre temas de espionaje, que es el máximo especialista español en la materia, es autor de La Casa, el primer libro que se publicó en España sobre el servicio de inteligencia. Espías, Licencia para matar, ¿Por qué nos da miedo el CSIC?, Operaciones secretas, Servicios de inteligencia, Fuera de la ley. Posteriormente, cambiando de tercio, publicó con éxito la novela ¿Quién necesita a las mujeres? En 1993, a raíz de la publicación de su primer libro, acudió al programa Turno de Noche de Juan Antonio Cebrián, quien le fichó después para formar parte de Las Rosas de los Vientos con su espacio Materia Reservada. Sin duda es el periodista radiofónico que cambió su vida profesional, pero también su vida personal. Silvia Casasola, nacida en mayo de 1964 en Francia, en París, periodista y técnico especialista en informático de gestión. Ha trabajado en el BBV, en la banca de empresas, hasta 1990. Después se embarcó en proyectos de comunicación realizando la coordinación del programa Bienvenidos al Club, de Radio Amanecer y más tarde en Cadena Rato en Alcalá de Henares. En noviembre de 1991 comienza su relación laboral con Onda Cero, a frente de la coordinación y producción del programa mítico Turno de Noche, Azul y Verde y La Red, y actualmente dirige La Rosa de los Vientos, desde el fallecimiento inesperado de su marido, el periodista y escritor Juan Antonio Cebrián, en octubre de 2007. Fruto de esa unión, de ese esfuerzo, de ese recuerdo, nace este libro, Fuerza y Honor, de la editorial Temas de Hoy, un homenaje a un mito, a un amigo, a un guía, a Juan Antonio Cebrián, y cómo no, a sus pasajes de la historia. De este libro, personajes tan ilustres de la comunicación española como Carlos Herrera ha dicho que nunca la madrugada será igual sin Juan Antonio Cebrián, un hombre culto, humanista, cautivador, comunicador, afable como pocos. Nuestro entrañable Miguel de la Cuadra Salcedo diría de él: Juan Antonio nacía cada noche y vivía en sus sueños, y volvía a nacer con la voz. No es la cantidad de oyente que generara, sino la calidad y la cultura que transmitía. Fernando Ónega lo recordaba con cordialidad, con afabilidad, y decía de él que la historia está en deuda con Juan Antonio Cebrián, porque nunca tuvo un divulgador que llegara a tanta gente y que buscara su narración con tanta fidelidad. Por todos ellos, y para ellos, para los rosaventeros, para los amantes del misterio, de lo desconocido, de la historia y de sus pasajes, este libro, Fuerza y Honor, de la editorial Temas de Hoy. Un homenaje a Juan Antonio Cebrián, por Fernando Rueda y Silvia Casas. Y ya nos despedimos, no se vayan todavía, que ya saben que todavía tienen nuestra sección de la aldea irreductible, que por cierto tenemos a José Luis Peláez con Enrique, sí, Enrique VIII, el rey de las esposas. El cortacabezas. Era peligroso ser esposo de Enrique VIII. No tenía peligro el tío. La semana que viene, sí, que las has anunciado antes. Eso, programa especial sobre la ufología histórica andaluza. Una entrevista muy esperada y muy inédita. Yo creo que muy sorprendente, sí, porque inédita, la persona, ¿no?, que nos la ha concedido llevaba años sin hablar. Y es uno de los históricos. De los históricos, por supuesto. Pues les emplazamos para la semana que viene, aquí en Voces del Misterio, de 9 a 11 de la noche. Esta famosa pieza, Greensleeve, pertenece ya a la tradición musical de todo el mundo. Y probablemente fue compuesta por un rey que ha pasado a la historia como un tirano que le cortaba las cabezas a sus esposas. Sin embargo, como casi siempre en la historia, los arquetipos suelen ser erróneos y no se ajustan a la verdadera realidad. ¿Fue Enrique VIII un rey tiránico, un rey déspota? Bueno, es posible, pero hay que mirar también la época en la que vivió, las costumbres que existían en aquellos años y cuáles fueron realmente sus acciones. Así pues, no es que este podcast sea un intento de rehabilitar la imagen de Enrique VIII, sino bueno, una pequeña ayuda para ver el conjunto de esa época histórica más ampliamente, ¿no? Enrique VIII es famoso por ser ese rey orondo, gordinflón, que se casó 6 veces. También es famoso por ejercer el poder más absoluto de todos los reyes ingleses, por haber roto con la Iglesia Católica de Roma para establecerse él mismo pues como cabeza de la Iglesia de Inglaterra, ¿no?, la inglesa, la Iglesia Anglicana. Pero en realidad se desconocen otras facetas, ¿no?, que le darían otro aspecto a su reinado, ¿no? En su juventud practicó mucho deporte, no tenía esa obesidad con la que ahora le recordamos. Le encantaba jugar al Royal Tennis, que es un antepasado del tenis actual. Fue un escritor, fue un poeta bastante decente. Además componía música. Fue un buen músico e incluso muchas obras suyas han llegado a nuestros días. Esta Greensleeve, por ejemplo, se le atribuye tradicionalmente a Enrique VIII. Además, también fue un amante del arte, fue mecenas de pintores, escultores, arquitectos de la época. Su aportación a la cultura pues es bastante destacable hoy. Fue el artífice de la reconstrucción y la mejora de muchos edificios importantes, como la capilla del King's College o del Trinity College en Cambridge, o la abadía de Westminster en Londres, o el Christ Church de Oxford. En fin, no sé si estos logros pueden salvar otras actuaciones de Enrique VIII, pero sí nos dan una visión más completa de un rey que hasta ahora pues simplemente era recordado como aquel tirano que se inflaba de comer y que lanzaba huesos de pollo por encima del hombro en los banquetes y que iba cortando cabezas pues a todo aquel que le miraba mal. Fue un rey peculiar, eso sí, pero fue un heredero de las costumbres y los hábitos que reinaban en aquella época. Así pues, hoy toca un archivo interesante de historia dedicado a los Tudor, dedicado a Enrique VIII y a sus seis esposas. Comenzamos. Seguro que los asiduos de la Aldea Irreductible ya habrán notado mi predilección por esta época de la historia, los siglos XVI y XVII, siglos de oro para España, siglos de reyes, de emperadores, comenzando por los reyes católicos, Carlos I, Felipe II, en fin, los Austrias, toda Europa estuvo repleta de biografías muy interesantes, Francisco I en Francia, en Inglaterra la reina Isabel, personajes cruciales como Lutero, Tomás Moro, que veremos hoy, Cervantes, Shakespeare, Quevedo, en fin, batallas para la historia como Pavía, como Lepanto, en fin, dos siglos repletos de joyas para los que disfrutamos con la historia. Así que si el maestro Cebrián tenía sus aventuras con Alarico, con Recesvinto, con toda la epopeya goda, pues en la Aldea Irreductible hay que confesar que disfrutamos de lo lindo con estos siglos XVI y XVII. Y hoy, un peso pesado de la historia, Enrique VIII y sus seis esposas, matrimonios que a primera vista pueden parecer muchos, pero hay que recordar que en aquellos tiempos pues la primera prioridad de un rey era tener un heredero, un hijo varón, que diera continuación y estabilidad al Estado. Recordemos la razón de Estado en el caso de Felipe II y sus cuatro matrimonios, alianzas, también en busca de un ansiado heredero. Y Enrique VIII pues ansiaba también un sucesor, realmente buscaba, aunque también fue un rey caprichoso, impaciente, que se enamoraba tan rápido como se desenamoraba, lo cual pues ayudó a este elevado número de esposas. Así pues, mientras un marino genovés, un tal Colón, iba buscando por todos sitios algo de financiación para una expedición para cruzar los mares, el 28 de junio de 1491... en el Palacio de Placentia, en Greenwich, nacía Enrique, que bueno, no mucho más tarde se convertiría en el segundo rey que la Casa Tudor iba a dar a Inglaterra. Una casa, la Casa Tudor, que daría muchos momentos de historia, aquí también en España, con matrimonios como el de Felipe II con María de Tudor, y también muchos quebraderos de cabeza con Isabel I de Inglaterra. Fue el tercer hijo de Enrique VII e Isabel de Cork, y aunque llegó a tener seis hermanos, la alta mortalidad de aquellos tiempos pues lo fue colocando el primero en la sucesión. En 1494, con tan solo 3 años, ya era duque de Cork, lord teniente de Inglaterra. Con 10 años, en 1591, asistió a la boda de su hermano mayor, su hermano Arturo, con la española Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos. Sin embargo, Arturo no duró mucho, porque contrajo una infección y murió, y dejó bastantes cosas sin terminar, varias cosas vacantes, como la alianza con España y los reyes católicos, que tanto interesaba al Tudor Enrique VII, una viuda, con tan solo 16 años, Catalina de Aragón, y a un jovenzuelo Enrique VIII, que con tan solo 11 años ya era el heredero número uno al trono de Inglaterra. Así que la cosa estaba clara, tanto en España como en Inglaterra deseaban una alianza y tenían los elementos idóneos: a Catalina de Aragón, por un lado, viuda de su hermano Arturo, y al joven príncipe de Gales, Enrique. Recordemos que la reina Isabel, la Isabel la Católica, tenía mucha influencia en Roma, por algo era la reina católica, así que no le fue difícil obtener una dispensa papal que permitiera a Catalina pues casarse con el hermano de su difunto esposo. Entre tanto, el rey Enrique VII pues moría, y esto iba a precipitar las cosas. Desde España se empieza a dar prisa, empiezan a preparar esta boda. La idea de Fernando el Católico era la de controlar Inglaterra mediante su hija Catalina, y el momento pues era perfecto. En 1509, Enrique VIII es coronado como rey de Inglaterra. Eso sí, 9 semanas antes los reyes católicos habían conseguido que se casara con Catalina de Aragón. Durante esos primeros años, pues el reinado de Enrique estuvo controlado pues por diversos personajes, ¿no? A modo de validos, como Thomas Wolsey, del que vamos a hablar bastante, William Wareham, o incluso algún religioso como Richard Fox, el obispo de Winchester. Pero poco a poco Enrique va tomando las riendas del reino y en 1511 se une a la Liga Católica, formada por los reyes europeos que se oponían a Francia y a su rey Luis XII. Y esta liga pues incluye figuras como el Papa Julio II, el emperador del Sacro Imperio Romano pues Maximiliano I o incluso el propio Fernando el Católico. Con la muerte del rey francés Luis XII parece que la liga pues iba a perder fuerza, se iba a diluir. Las posiciones de España e Inglaterra se van distanciando y eso hizo peligrar el matrimonio con Catalina. Sin embargo, la subida al trono de Francia de Francisco I en 1515 vuelve a unir la alianza de España con Inglaterra y el matrimonio de Enrique y de Catalina de Aragón continúa. En el capítulo sobre Felipe II ya mencioné pues la importancia que le daban los reyes de aquella época. Alguno dirá que también de esta época, a conseguir un sucesor, ¿no? Así que una de las mayores preocupaciones de Enrique VIII en estos años era conseguir un heredero. Nos encontramos en 1516, Catalina de Aragón, tras sufrir varios abortos, 7 abortos en concreto, e incluso un bebé que murió a los 21 días, pues por fin se encuentra de parto. El rey pues está ansioso, esperando las noticias. Y nace un posible heredero que nace vivo, pero con un problema, es una niña. Comienza aquí una obsesión bíblica que vamos a intentar de explicar, ¿no? Catalina de Aragón ya se había casado anteriormente con su hermano, con Arturo, y sin embargo, pues ante la muerte prematura de Arturo, pues los reyes católicos la habían vuelto a casar con Enrique. Para hacer esto posible, pues había que anular el anterior matrimonio y Catalina tenía que jurar que Arturo y ella no habían consumado el matrimonio. Comienzan aquí las pesadillas de Enrique, que se pone a preguntar pues y si Catalina había mentido y si en realidad sí había consumado el matrimonio. ¿Qué pensaría Dios en ese caso? Si la estaba castigando por casarse con la mujer de su hermano. Y aquí pues Enrique descubre un pasaje del Levítico que advierte que si un hombre comete incesto con la mujer de su hermano será castigado con no tener hijos. Esto empieza a hacer creer a Enrique que su matrimonio con Catalina pues estaba poco más que maldito por Dios. Sin embargo, pues desde la corte le advierten que no era así, diciendo que en realidad pues sí había tenido hijos, en realidad una hija, lo cual pues en cierto modo pues tranquiliza a Enrique, que siempre trató bien en público a Catalina. Se les veía juntos, charlaban. El rey incluso le confiaba la regencia de Inglaterra cuando se ausentaba a otro país. Pero esta relativa calma pues empieza a quebrarse porque Enrique, como casi todos los reyes de la época, tenía aventura fuera de la cama real. Y un martes de carnaval en 1526, el rey se presenta en un torneo con un pañuelo en el que aparece bordada la frase "A declarar no me atrevo". Enrique VIII parece que se había enamorado, no se atrevía a declarar que estaba enamorado, y aunque no se sabe a ciencia cierta cuándo ni dónde empezó aquella aventura, lo que sí está claro es que las cuentas reales de aquel año muestran que se deshizo en regalos costosos, en joyas, a una bella cortesana llamada Ana Bolena, y que se convertiría, pues, muy a su pesar, en un personaje capital en la historia. No hay mucho consenso sobre cómo el rey se lo notificó a Catalina de Aragón, pero bueno, la mayoría de las fuentes que he consultado relatan que así, un buen día, se presentó en la cámara de la reina y le dijo que había pedido la nulidad del matrimonio a Roma y que debían separarse. Catalina, evidentemente, no se lo tomó muy bien, pero como se suele decir, era una señora y siguió con sus tareas. Incluso durante mucho tiempo el rey y la reina siguieron apareciendo en público y tratándose pues con gran cortesía. Pero comenzaba lo que conocemos como la gran cuestión del rey, el proceso que separó a Catalina y a Enrique y que durante 10 años dominó la política de Inglaterra. Aparecen figuras como el cardenal Wolsey, que podemos ver en la serie de los Tudor, interpretada por Sam Neill, o William Wareham, que comienzan en secreto, pues a investigar cómo pueden anular el matrimonio con Catalina. Además, hay que decir que necesitaban conseguir una dispensa papal que permitiera al rey pues casarse con cualquier mujer, incluso en primer grado de afinidad, porque Enrique era un pillín y también había tenido relaciones con la hermana de Ana Bolena, María Bolena. Lo cierto es que, bueno, estos procesos de anulación de matrimonios eran relativamente frecuentes en estos años. Sin embargo, pues esta cuestión del rey no era tan fácil como en otras ocasiones, porque hay que recordar que Catalina de Aragón no era una cualquiera, era hija de los reyes católicos, era la tía del actual emperador del Imperio Sacro Romano, Carlos I de España y V de Alemania, así que fue un proceso largo y complicado. El Papa pues estaba casi a las órdenes del emperador Carlos V y se estaban poniendo muchas dificultades a esa separación. Enrique VIII, sin embargo, estaba convencido, estaba decidido y quería casarse con Ana Bolena. Así que comienza a cansarse de esta demora, de esta falta de avances por parte del cardenal Wolsey y de su cúpula de clérigos, y lo despoja fulminantemente de su poder. Le quitan sus riquezas y lo destituye nombrando cargos nuevos. Así que los acontecimientos comienzan ahora a sucederse a una velocidad vertiginosa. Entramos en el año 1533 y veremos que la sucesión de hechos es realmente asombrosa. Año 1533. Tomás Moro aparece con más fuerza y es nombrado nuevo Lord Canciller. También se nombra a Thomas Cranmer como nuevo arzobispo de Canterbury, una figura muy importante que comienza pues una revolución, cuando en enero de 1533 celebra la boda de Enrique VIII con Ana Bolena. En mayo anuncia la anulación del matrimonio con Catalina y poco después Cranmer declara válido el matrimonio con Ana Bolena. El Papa, a su vez, responde a estos acontecimientos de manera tajante y excomulga a Enrique VIII en julio de 1533. Desde Inglaterra, otro personaje importante, Thomas Cromwell, es el nuevo secretario de Estado, comienza una agitación religiosa contra Roma. Cromwell inicia una serie de actas que hacen que la brecha con la Iglesia pues se haga aún más visible. Enrique VIII va consiguiendo cada vez más poder, tanto político como religioso, y empiezan a surgir pues una serie de actas, como la de designaciones eclesiásticas, que declaran que los obispos serán elegidos por el rey. Además, también sale el acta de traiciones, que convierte en alta traición y castiga con pena de muerte a todo aquel que se oponga o que ponga en duda el poder del rey. Y por fin, el acta de supremacía, que declara que el rey es la única cabeza suprema de la Iglesia en Inglaterra. En el lado que toca España, pues también estos años se rebaja pues a hija ilegítima a la princesa María, la hija que Enrique VIII tuvo con Catalina de Aragón y que luego se casaría pues con Felipe II, María de Tudor. Así que tenemos aquí a Enrique VIII en sus años de máximo esplendor y de poder y por fin casado con Ana Bolena, a la que también elevó a la categoría de reina de Inglaterra cuando se encontraba embarazada de 6 meses. Pero no todo iba bien entre la nueva pareja real. Ana era muy celosa y las aventuras que Catalina de Aragón pues le toleraba pues no eran bien vistas por esta nueva esposa. Ana le reprendía, incluso en público, y Enrique VIII pues no se andaba a estas alturas con chiquitas y le respondía que debía cerrar los ojos y aguantarse, como ya han hecho otras mucho mejor que tú. En el otoño de 1535... Catalina de Aragón muere, víctima al parecer de un cáncer, y a Enrique VIII le posee un sentimiento de culpa por haber abandonado a la buena reina Catalina, mientras que en casa las discusiones con la rebelde Ana Bolena pues cada vez eran mayores. El rey le acusaba de haber seducido, que la había apartado de su buena Catalina, y a estos tormentos se une el hecho de que Ana Bolena había dado luz a otra niña, de nuevo otra niña, la que llegaría a ser a Isabel I de Inglaterra, y Enrique pues seguía sin conseguir un heredero varón. Todos estos elementos se van uniendo y el rey comienza a separarse cada vez más de Ana Bolena, mientras que otra mujer entra en escena y comienza a frecuentar los aposentos del rey, Jane Seymour, Juana Seymour, que es una nueva aspirante de una familia católica, y que algunos de sus miembros empiezan a buscar a Cromwell para tramar un complot contra la reina Ana Bolena. Así que Cromwell se pone manos a la obra y presenta al rey pruebas espantosas de que Ana había seducido a los cortesanos de la corte, que había incluso tramado un regicidio. Los argumentos, que al principio, bueno, eran unas insinuaciones, comentarios, pues cada vez se van haciendo más fuertes, y desde los sectores católicos querían terminar con Ana Bolena, que dio con sus huesos en prisión y poco después camino del patíbulo, acusada injustamente de tener relaciones hasta con 5 hombres, uno de ellos incluso su propio hermano, al que también ejecutaron. Así que tenía 35 años cuando Ana Bolena, tranquilamente, sin aspavientos, sin gritos, recorrió el patio de la Torre de Londres y fue decapitada. Sin embargo, al día siguiente de la decapitación de Ana Bolena, Enrique VIII se casaba con Jane Seymour, la tercera esposa del rey, que tenía claro cuál era su cometido, darle un heredero varón a Inglaterra, y se puso a ello. Y bueno, hay que recordar también que Juana provenía de una familia católica y de vez en cuando pues instaba a Enrique a que recapacitara y que volviera con la Iglesia de Roma. El rey cortó de inmediato estas sugerencias de la nueva reina, y le recomendó que no insistiera más si no quería tener la misma suerte que Ana Bolena. Juana lo entendió a la primera, se calló la boquita y se dedicó a la tarea para la que la habían contratado. Y lo consiguió. En 1537, Juana Seymour da luz a un varón que se llamaría Eduardo y que fue proclamado príncipe de Gales nada más nacer. Sin embargo, la alegría duró poco porque Juana falleció a los 12 días después del parto. Murió de unas fiebres y la tercera esposa de Enrique VIII falleció habiendo reinado solamente 18 meses. Y aunque el rey ya tenía su heredero varón, el ansiado sucesor, sabemos también que en aquella época la mortalidad infantil pues era muy elevada, y después de la muerte de Juana, las instancias de la corte se ponen a buscar una nueva esposa para Enrique, que a estas alturas de la historia, pues recordemos, se había separado de Catalina de Aragón, había decapitado a Ana Bolena y acababa de quedarse viudo de Juana Seymour. Así que vuelve a aparecer la figura de Thomas Cromwell, que le busca una nueva esposa al rey. Inglaterra en estos momentos se encuentra aislada por la excomunión del Papa. El emperador Carlos V, considera que es un agravio lo que han hecho a su tía Catalina, así que pues Cromwell intenta buscar una alianza por otro lado y fija su mirada en los estados protestantes de Europa, y aquí aparece una joven princesa alemana protestante que se llama Ana de Cleves. Es una princesa de 23 años, tímida, humilde, que en realidad no se acopló bien a la corte, que no estaba preparada para aquel sofisticado mundo de intrigas palaciegas, y que además no cayó en gracia a los ojos de Enrique VIII. Enrique, que se creyó mal aconsejado por Cromwell, se sintió además engañado por quien habían alabado la belleza de Ana, así que no estaba muy contento. Por otro lado, surgió otra mujer, Catalina Howard, de la que el rey pues había encaprichado, y todo esto comienza a tener mala pinta. Enrique VIII no consuma el matrimonio con Ana de Cleves, anula el matrimonio y decapita a Thomas Cromwell. El cuarto matrimonio del rey fue bastante fugaz y no se llegó a efectuar en la cama porque el propio monarca inglés no lo deseó así. Para no perder el tiempo, en un caluroso mes de julio del año de 1540, y todo en un mismo día, le corta la cabeza a su secretario de Estado, Thomas Cromwell, y se casa con Catalina Howard. Ese es nuestro Enrique. Catalina Howard es el quinto matrimonio de Enrique VIII, que ya tiene 49 años y lleva bastante tiempo con problemas de salud. Enrique tenía ulceraciones varicosas en las piernas, que con el tiempo se hicieron crónicas. Gradualmente le fue apareciendo además una trombosis en las venas, lo que le llevaba a una dolorosa tumefacción en las pantorrillas. Y bueno, este dolor le ponía de muy mal humor y muchas veces acababa en imprevisibles explosiones de rabia. Catalina Howard, sin embargo, pues pertenecía a una noble familia, una familia de facción católica en Inglaterra, que era encabezada por el duque de Norfolk, el tío de Catalina. Con este matrimonio hay que decir que la familia de los Norfolk comienza a prosperar y al cabo de un tiempo pues se encuentran dominando la corte y ejerciendo una influencia en ámbitos bastante peligrosos. Los sectores protestantes ven que su poder está siendo amenazado por estos católicos de Norfolk, y empiezan a mover también los hilos, empiezan a moverse ellos en la sombra. Vuelven los comentarios, esta vez sobre la reina, y empiezan a acusarla de una vida licenciosa antes del matrimonio. Catalina Howard, la quinta esposa de Enrique VIII, es acusada de haber llevado una vida abominable, carnal, viciosa, antes de casarse con el rey. Así que al poco tiempo, ya sabemos cómo se las gastan en esta época, Catalina Howard es conducida a la Torre de Londres y días más tarde es ejecutada sobre el mismo cadalso y en el mismo lugar que Ana Bolena, pues 6 años antes. Pero, sin embargo, hay que decir que hubo una gran diferencia entre Ana Bolena y Catalina Howard. Mientras Ana subió digna, sin gritos, Catalina Howard se resistió con todas sus fuerzas, gritó y lloró. Y menos de un año después, después de la ejecución de Catalina Howard, Enrique empieza a mostrar interés por otra Catalina. En este caso, Catalina Parr, una mujer madura, de unos 30 años, a la que le gustaba la música, los galgos, los bufones. Se adaptó bastante bien a la corte, era una buena conversadora, hablaba con soltura el francés y el italiano. Así que en 1543 se casó con ella. Pero por desgracia, Enrique VIII ya estaba casi incapacitado y a esta Catalina Parr se la considera poco más que una enfermera a un esposo que cada vez estaba peor. Influyó bastante bien en la corte porque hizo de mediadora entre sus dos hijas, entre Mary, María de Tudor y Isabel. Publicó incluso una obra de devoción que tenía un poquito de contenido evangélico, aunque tampoco sobrepasaba los límites, ¿no?, para no enfadar a su marido. Y la única diferencia que podemos destacar de esta Catalina Parr es que sobrevivió a Enrique VIII, que murió siempre con la obsesión de su heredero, de su sucesor varón. Y terminamos con música, como siempre, con buena música. En este caso, una canción bastante especial, es una versión del Greensleeve que se le atribuye a Enrique VIII, una versión que hace Alison Krauss, una chica que canta genial y que encima ofrece su música y sus canciones de manera gratuita por licencia Creative Commons. Y con eso terminamos y nos despedimos hasta el siguiente podcast. Un saludo. What child is this who laid to rest on Mary's lap is sleeping, whom angels greet with anthems sweet, while shepherds watch a keep?